Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5 de la tarde en punto, hoy jueves 19 de octubre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 42, 292 días transcurridos del año. Temperatura medio ambiente en esta gran Ciudad de México, 23 grados centígrados. Temas para el día de hoy. Mire, se envió la propuesta por parte de la Secretaría de Hacienda para la Ley de Ingresos y Egresos de la Federación, que va a ser el presupuesto que podrá ejercer el gobierno federal en 2018. Lo que están analizando la Cámara de Diputados y Senadores por lo pronto es los ingresos. ¿De dónde van a venir los dineros para afrontar los gastos que tiene que hacer la sociedad mexicana en el año 2018? Por lo pronto, lo que viene reflejado y lo que está apuntando, sin lugar a dudas, va a ser uno. No se va a disminuir el IEPS, este impuesto especial de la producción de servicios que se aplica, por ejemplo, a la gasolina. Recordarán ustedes que se había pedido que se bajara en un 50%. Bueno, pues ya nos dijeron que no va a bajar ese 50% y se va a mantener como está. Que va a haber un incremento al impuesto sobre la renta, es decir, de los ingresos que tiene cada mexicano, cada contribuyente. Dice la ley, el incremento en el patrimonio o lo que gana uno, bueno, pues se va a aumentar el impuesto sobre la renta de entradita. Las gasolinas no van a bajar de precio, están fijando el barril de petróleo, por lo menos dicen que se va a vender en $46 el barril, entonces por lo pronto no le van a bajar a la gasolina, sí va a incrementarse, es lo que están planteando. Y están estimando, por lo pronto, que la inflación para el cierre de este año va a estar por arriba del 10% y que habrá que hacer ajustes en 2018 y el gobierno mexicano, por lo pronto, no podrá reducir su gasto. Por ahí van las cosas. Entonces, el día de hoy estamos buscando al maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, diputado federal por Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público allá en la Cámara de Diputados Federal, para que nos platique sobre la ley de ingresos, ¿no? ¿Hasta dónde van a llegar los diputados para poder mantener a este gobierno obeso que sin lugar a dudas pues nos está pegando a todos, ¿no? ¿Cómo está viviendo usted las crisis aquí en México? ¿Cómo le va? Cuando llega al súper con su carrito, ¿le alcanza? Platíquenos, por favor. Aquí estamos al aire. Vamos también a platicar con el maestro Francisco Burques Valenzuela, senador del estado de Sonora, sobre la propuesta que hiciera la fracción parlamentaria del PAN con respecto a la reducción de un 50% al presupuesto del INE y al Congreso de la Unión. ¿Será posible esto? Porque con lo que están planteando ya en la Cámara de Diputados, con los ingresos, bueno, pues están, mire, con la tijera grande, cortando y atrasos fuertes. Vamos a platicar también con Hugo Tilio Delgadillo, analista político y colaborador del periódico El Punto Crítico, sobre la renovación de la dirigencia del Partido de la Revolución Democrática, si me lo permite. Mientras tanto, vamos al punto crítico de la noticia. Manelich Castilla, comisionado de la Policía Federal, asegura que los elementos de dicha corporación no fueron responsables de las muertes en Nochixtlán, Oaxaca, luego de que la CNDH determinara que sí hubo violaciones a los derechos humanos en los hechos ocurridos el 19 de junio de 2017. 2016. Exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, acusa al PRI de imponer método para elegir candidatos a senadurías, diputaciones y a la presidencia de la República. Gobierno federal y sector privado prevén ventas por 100 mil millones de pesos durante el Buen Fin del 17 al 20 de noviembre del presente año. A un mes del terremoto del 19 de septiembre, gobierno de la Ciudad de México concluye la entrega de cheques de apoyo para renta a damnificados. Miguel Ángel Mancera asegura que el sismo no le quita su aspiración presidencial y presentará a más tardar en un mes su plan de reconstrucción transeccional para la capital. Interpol busca en más de 190 países a Mario Sáenz, famoso skater mexicano, por el feminicidio de su novia Pamela Salas Martínez, encontrada muerta dentro del hotel Novo Coapa el pasado 2 de septiembre. Tenía un corte en el seno y fue dejada bajo el agua caliente de la regadera durante más de 10 horas. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Esta es la información más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos al recorrido por el ámbito federal. Nuestra compañera Maru Rojas, siguiéndole la huella al señor presidente Enrique Peña Nieto, que está hoy el señor presidente en Oaxaca, y tú ahí acompañándole en el helicóptero. Maru, buenas tardes. Concluyó ya el recorrido, que en esta ocasión fue a Santo Domingo Ingenio, muy cerca de Ixcotel, Oaxaca. Estamos justo a un costado de donde está este parque eólico, volando hacia la base militar de Ixtepec para regresar a la Ciudad de México. Ante los pobladores de Santo Domingo Ingenio, el presidente dijo que reconoce que había 1,000 viviendas dañadas, 200 de ellas se van a tener que derribar y reconstruir. Preguntó quiénes ya recibieron su apoyo. Reconoció que hay casas con daños que pidieron y pudieron no haber sido cesadas. Acérquense a las autoridades, el apoyo económico no está siendo inmediato, está siendo gradual. Estamos trabajando en asegurar que lleguen ahí los materiales a los rincones más apartados, como aquí, ya que todas las casas fueron severamente afectadas. Dando la tarjeta a una empresa productora van a poder reconstruir, o bien autoempleándose con ayuda de los ingenieros del ejército y becarios de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional. Solamente son 8,000 las casas que hay que demoler. Se reconoció el acompañamiento de empresarios, como en esta ocasión ha volado desde la Ciudad de México y en cada recorrido le ha acompañado en esta ocasión Carlos Slim, quien suplicó los recursos que fueron donados a sus empresas. Pidió de nuevo que sean las mujeres las que vigilen los recursos y el gasto. Estamos subiendo la entrega total de recursos a una página de transparencia, pero también reconoció que hay personas que fueron cesadas y beneficiadas con recursos que no recibieron ningún daño. Así lo dijo, vamos a tratar de escuchar. Con el apoyo económico resulta que no tiene afectaciones en su vivienda, y esos apoyos no se están entregando solamente a aquellas personas que estamos ahora verificando con la entrega de las tarjetas de que realmente tuvieron afectaciones en su vivienda. Por aquí yo convoco a la comunidad para que verifique, vigile y se cercione de que los apoyos que se están entregando realmente vayan a la reconstrucción de sus casas y de sus hogares. Eso fue lo que dijo el presidente de la República, Eduardo. Ya estamos a punto de aterrizar en la base militar de Ixtepec, y bueno, pues también comentarte que el presidente dijo que ya van a ser mucho más vigilados para que no se cometan este tipo de abusos. Bien, Maru Rojas. Como siempre, al pie del cañón, ¿no? Y ahora diría yo al pie del helicóptero, porque como escuchaba usted, Maru Rojas está a bordo de la aeronave y desde allá nos está informando. Vámonos, tenemos en la línea está Gisela Ramírez, nuestra compañera reportera allá en Oaxaca, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Gisela, el señor presidente estuvo allá en Oaxaca, tu informe desde tierra. Claro que sí, Eduardo. Muy buenas tardes a ustedes y al auditorio. Y bueno, pues comentarte que es la cuarta ocasión que arriba el presidente de la República, la quinta al estado, pero la cuarta en la zona de desastre. Estos 283 municipios que fueron declarados como zona de desastre natural luego de los sismos de septiembre. Y vale la pena destacar pues que dio prácticamente respuesta a las quejas que se habían venido exponiendo por parte de habitantes, sobre todo de Juchitán, Tehuantepec y Saltepec. Por un lado, algunas de las tarjetas no tenían los fondos suficientes, pero también la molestia que ha generado que algunas autoridades municipales, como la presidenta municipal de Juchitán, Gloria Sánchez, había estado cobrando, se autoasignó junto con su cabildo, más de la mitad de los concejales, 30,000 pesos, Eduardo, como apoyo por contingencias de desastre natural. Y esto molestó mucho a los habitantes porque dicen que, bueno, pues con estos recursos bien se podría haber generado pues otro tipo de apoyos para los que verdaderamente lo necesitan y no para estas autoridades municipales que se autodespacharon los recursos. Aproximadamente sumaban más de 1,000,000 de pesos de estarse pues proponiendo como gente que requiere de estos conceptos de ayuda por desastre natural. Y a este hecho pues está también el de una presidenta municipal de Tehuantepec, quien habría exigido a los damnificados el pagarle primero los adeudos que tuvieran con el municipio y después recibirían, ya comprobando que habían pagado, servicios como el agua, la luz, cuando ya no tienen ni siquiera vivienda, y que si no los pagaban, pues no les daban los apoyos necesarios. Así que con esta llegada del presidente y todo el concepto que tiene contra la corrupción y sobre todo este tipo de certezas, pues sin duda se van a derivar en acciones que eviten este tipo de actos de las autoridades municipales. Es mi reporte, Eduardo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Gisela Ramírez, desde Oaxaca, a pie de tierra, siempre informándonos lo que sucede en el sur de la República Mexicana. Mire, habían informado de un atentado contra un compañero periodista, Rubén Torres Jiménez. Ya nos dicen que no fue tal, y que fue un accidente al bajarse de un camión, se golpeó en la cabeza, ya fue al hospital Ángeles, lo están atendiendo y al parecer todo en orden, para que no se vaya usted con la finta. Vamos a un corte y regresamos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación, lejos de ayudar, puede crear caos y confundir. Prevenir es vivir. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabemos de lo que eres capaz, de los alcances que puedes tener y de todo lo que puedes crear. Pero sobre todo, del sinfín de maneras que hay para hacerlo. Por eso nosotros queremos que te expreses, que crees o que simplemente aprendas de lo que hay a tu alrededor. Exprésate como quieras. Con la nueva Ley General de Cultura, juntos protegemos, difundimos y creamos más. Cámara de Diputados, por México, 63ª Legislatura. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/El punto crítico. Twitter @El punto crítico. ¿Buscas un futuro de éxito? La Universidad de Ecatepec te prepara. Te ofrecemos bachillerato general, tecnológico y por equivalencia. Licenciaturas escolarizadas y sabatinas, especialidades y maestrías. Únete. Agricultura 16, San Cristóbal, Ecatepec, 5770-0633. Innovación y éxito solo en la Universidad de Ecatepec. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Busca Discos Orfeón en redes sociales y descubrirás grandes sorpresas. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde, ya con 15 minutos. Vámonos a la Cámara de Diputados. Ahí está nuestra compañera Sara Pablo. Sara Pablo, en Cámara de Diputados se aprobó en lo general el dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos 2018. Tú tienes los detalles, por favor. Así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fueron 399 votos a favor, 44 en contra y una abstención. Como el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este dictamen correspondiente a la Ley de Ingresos del próximo año, que contempla 43,291.4 millones de pesos adicionales a la propuesta del Ejecutivo. Este jueves por la noche, en la Comisión de Hacienda, también se rechazó con los votos del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza y Encuentro Social la iniciativa de la priista Ivonne Ortega para la disminución del precio de las gasolinas. El dictamen de la Ley de Ingresos contempla un aumento en las estimaciones del tipo de cambio de 18.10 a 18.4 pesos por dólar, un incremento en el pronóstico del precio promedio de petróleo de 46 a 48.5 dólares por barril y un nuevo cálculo de mayor recaudación por los ingresos tributarios y no tributarios. Además, se avaló un aumento de 1,000 millones de pesos en el techo de endeudamiento para la Ciudad de México al autorizarse un techo de 5,000 millones de pesos. Se explicó que los recursos adicionales podrán ser utilizados para coadyuvar en las acciones de reconstrucción y de atención a la población afectada en las zonas de desastre, sobre todo debido a los sismos del 7 y 19 de septiembre. La presidenta de la Comisión, Gina Cruz, explicó que se contemplan estímulos fiscales para beneficiar a los afectados por los desastres naturales y dio el monto total de esta Ley de Ingresos. Se contempla un total de ingresos de 5,279,667 millones de pesos. Por otra parte, se establece que no se considerarán ingresos acumulables para los efectos del impuesto sobre la renta los apoyos económicos o monetarios que reciban las personas físicas destinados a la reconstrucción o reparación de casas habitación que se encuentren en las zonas afectadas por los sismos del mes de septiembre del presente año, cuando provengan de personas morales o fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles. El dictamen indica que conforme al artículo 152 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, se prevé que la tarifa de las personas físicas se debe actualizar una vez que la inflación acumulada supere el 10% desde la fecha en la que se actualizó por última vez. Además, se agrega que en enero del 2017 esta inflación acumulada desde diciembre del 2013 excedió el 10%, por lo que la tarifa aplicable para las personas físicas del ISR se va a actualizar a partir de enero sin que se precisen los montos. Se detalla que por concepto de ISR se va a obtener una recaudación adicional de cerca de 4,000 millones de pesos. El diputado de Morena, Vidal Llerenas, criticó a los legisladores del llamado Frente Ciudadano porque dijo votaron a favor de este dictamen que implicará que algunas personas paguen más por concepto de impuesto sobre la renta. Porque la Ley de Ingresos sí viene el gasolinazo. Ahí está la recaudación del IEPS de gasolina claramente. Y eso no va a bajar. No engañen a la gente. También estarán votando esta actualización del ISR que va a llevar a que muchas personas sí paguen impuestos el año que entra por la actualización de inflación de las bandas de ISR. Sin embargo, los diputados priistas Yerico Abramo Mazo y Jorge Estefan aseguraron que los cambios a la Ley del Impuesto sobre la Renta son en beneficio de los contribuyentes, ya que impedirán que un incremento de sueldo de los trabajadores dentro de los rangos de la inflación provoque un mayor pago del impuesto. Estefan Chiriac señaló que de no realizarse estas modificaciones se hubiera dado un aumento disfrazado de impuestos y esta medida implica un costo fiscal para el gobierno de 40,000 millones de pesos, así lo dijo. Vamos a pagar más de ahí. A ver, que quede claro, al revés, va, con esto van a bajar los posibles impuestos que pagan los hogares, porque la inflación hace que se aumenten los salarios y al aumentarse los salarios podemos brincar dentro de la tabla, arriba. Entonces estoy en el 20% de impuesto y me puedo subir al 21 o al 22. Pero con esto pues dicen que esto ya no va a ocurrir, sigue en la discusión ahora en lo particular, el reporte que tengo. Muchísimas gracias, Sara Pablo, muy completa la información como siempre y hay que analizar cómo viene este presupuesto 2018. Por lo pronto, mire, si puede usted agarrarse, como dice la canción, agárrense todos, pues no de las manos de lo que pueda porque 2018 en tema económico va a venir pesado. Se estima 10% de inflación por un lado. Por el otro lado, no le bajan a las gasolinas y luego le van a subir al impuesto sobre la renta. Así que la fiscalización va a estar con todo, porque necesitan juntar dinero y mucho. Se necesita, por supuesto que sí se va a necesitar, pero también habría de hacerse justicia en cuanto a que se apriete el cinturón el gobierno, ¿no? Está muy obeso, vemos muchas casas blancas, muchos aviones, helicópteros yendo a jugar golf y no vemos que baje el gasto, pero sí nos exigen a los ciudadanos que colaboremos con más impuestos. Vamos a platicar sobre esto con el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, diputado federal del Partido Acción Nacional por Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, en un rato más. Por lo pronto, vámonos a la Cámara de Senadores. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño, senadores del PRD. Dice Luis Sánchez Jiménez, aseguró el gobierno se niega a construir fondo de reconstrucción. Mire, dinero y dinero. Francisco Montaño, tú tienes los detalles. Así es, Eduardo, teniendo como fondo esta marcha por el mes que ya se cumplió de los sismos de septiembre, el coordinador del PRD, Luis Sánchez, criticó la demora del gobierno federal para ayudar a los damnificados por los sismos. El también vicepresidente del Senado comentó que una vez pasada la emergencia, las tareas de reconstrucción van lentas y el gobierno federal se ha negado a construir un fondo de reconstrucción que se use de manera transparente y vigilado por la sociedad. Consideró que hay una intención, otra vez, de usar los recursos de manera política sin importar el dolor de la sociedad. El líder periodista en el Senado aseveró que detrás de los edificios que se colapsaron en la Ciudad de México por el sismo del 19 de septiembre hubo corrupción. Este es mi reporte, Eduardo. Muchísimas gracias, Francisco Montaño, allá en el Senado de la República. Vamos a breves estatales. Breves estatales. La reconstrucción en Puebla superará los 5.274 millones de pesos, anunció el gobernador Antonio Gali Fayad luego de presentar el censo de daños en viviendas por el sismo del 19 de septiembre. La Procuraduría de Protección al Ambiente, Profepa, informó sobre el decomiso de 92 cocodrilos de pantano a una unidad de manejo para la conservación de vida silvestre ubicada en el municipio Gutiérrez Zamora, en el norte de Veracruz. Destinan 6,000 millones de pesos para reconstrucción de Chiapas, Oaxaca y Veracruz por sismo. Hacienda informó que la entidad que más recursos ha recibido del Fonden y del gobierno estatal es Oaxaca, con 2,429,090,000 pesos debido al sismo y huracán que azotaron a la entidad. El secuestro en Tabasco alcanzó en 2017 el primer lugar nacional por cada 100,000 habitantes, según el Observatorio Ciudadano de esa entidad. Para el Punto Crítico, Miguel Muñoz. Muchísimas gracias, Miguel Muñoz, señor de señores. Nos vamos al estado de Veracruz. Ahí está nuestro compañero Sergio Lara reportando lo que sucede con el señor gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Sergio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos del Punto Crítico? Les saludo desde Veracruz. Vamos con la información. El gobernador del estado de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, dio a conocer que luego de una reunión con el encargado de las zonas económicas especiales del gobierno federal, Gerardo Gutiérrez Candiani, llegarán próximamente por lo menos 17 empresas internacionales que se instalarán en la zona económica especial de Coatzacoalcos, de las cuales derivarán 3 proyectos de inversión millonaria que en breve se darán a conocer y será a corto plazo la llegada de este capital. Igualmente, Yunes Linares indicó que esas empresas se instalarán en un polígono de 8.000 hectáreas y tendrán beneficios importantes, entre los que destacan el pago de impuestos federales como el ISR, así como impuestos estatales y municipales. Igualmente, Yunes Linares dio a conocer que luego de la reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, se habló de la urgencia de reconstruir la autopista Minatitlán-Coatzacoalcos. Bueno, vamos rumbo a Coatzacoalcos, tuvimos que hacer escala en Veracruz porque las condiciones climatológicas no permitieron aterrizar en Coatzacoalcos. Va el director, el responsable de las zonas económicas especiales a nivel federal, don Gerardo Gutiérrez Candiani, y va también el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Tenemos una reunión muy importante en Coatzacoalcos, donde vamos a firmar un convenio para el desarrollo de la zona económica especial de Coatzacoalcos, que va a traer muchos beneficios a la región, y algo que ha sido requerido por las personas en Coatzacoalcos, por las personas en Minatitlán, en toda esa zona, que es la reconstrucción de la autopista Minatitlán, Las Matas, Coatzacoalcos. Es una obra en la que hemos trabajado juntos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y vamos el día de hoy a anunciar el inicio de la obra antes de que termine este año. Si me permiten, yo quisiera que don Gerardo Gutiérrez Candiani nos explique cuál es el objetivo de la reunión. Seguramente en una hora más estaremos saliendo a Coatzacoalcos y se retrasará un poco la reunión, pero la vamos a llevar a cabo el día de hoy. Es bien importante. Ahí lo expresado por el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, respecto a la zona económica especial de Coatzacoalcos. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lada. Gracias, Sergio. Nos vamos a el Estado de México. Gaby Hernández, nuestra compañera reportera, que ya están generando más empleos en el Estado de México, Gaby. Así es, Eduardo. Buenas tardes. Te saludo a ti y al auditorio. Y mira, esto lo comentó el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, durante la inauguración de la Feria del Empleo en Zumpango. Y bueno, él aseguró que para el gobierno estatal es prioritario generar empleos dignos y bien pagados para los mexiquenses, además de que están cerca de sus hogares, para que así sus familias tengan más oportunidades de desarrollo. Y bueno, también dijo que está convencido de que un empleo digno es un empleo bien pagado, será la mejor política social y la mejor política de prevención que deben tener. Ese es el reporte, Gordo. Muy bien, Gaby, pues ojalá vayan esos empleos como nos han dicho o prometido, ¿no? Porque luego dicen y dicen, y en la realidad, ¿usted tiene trabajo? Dígame. Repórteme aquí en el Punto Crítico. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a ir a un corte, regresamos y vamos a tener al maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores para tocar el tema precisamente de los ingresos y egresos. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. La adversidad nos mostró qué es ser mexicano. Voluntarios dando lo mejor de sí para ayudar. Empresarios grandes y pequeños, anteponiendo el interés del país y sumándose generosos a ayudar. Soldados, marinos, médicos, operadores de maquinaria y todos los servidores públicos cumpliendo con su deber con todo corazón. A todos ellos, México les reconoce por trabajar codo con codo. Unidos, nuestra fuerza es más. Gobierno de la República. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Oaxaca y Chiapas están de pie. ¿Pero sabes qué necesitan? Que los ayudemos a reactivar su economía. Y la mejor forma de hacerlo es visitándolos. Si quieres ayudar, organízate con tu familia o amigos y ve a disfrutar de las playas, sitios arqueológicos, tradiciones y gastronomía que Oaxaca y Chiapas tienen para ti. Ven y comprueba que su hospitalidad y sus lugares turísticos están listos para recibirte. Oaxaca y Chiapas te esperan con los brazos abiertos. Viajemos todos por México. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Facebook.com/elpuntocrítico. Twitter @elpuntocrítico. Lo tienes que saber. Todo lo que subas lo pueden compartir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Todo lo que digas lo van a repetir. Tus datos valen. Lo tienes que saber. Se acepta sin dudar. Todos tus datos pueden regalar. Tus datos valen. Cuida la información que compartes y con quién la compartes. Si alguien hace mal uso de tus datos personales, denúncialo. Llámate al INAI 01800-835-4324. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La secretaria de Protección Civil de la delegación Cuauhtémoc, Cintia Murrieta, dijo que meses antes del sismo del 19 de septiembre, solicitó a la Secretaría de Educación Pública realizar una revisión detallada de las escuelas públicas en el centro histórico, entre otras colonias. Informó que tras el sismo se dictaminó a 59 escuelas de la demarcación como de alto riesgo y ya han intervenido algunas para salvaguardar la integridad física de los alumnos. Tras el sismo del 19 de septiembre, la calle Camarón, ubicada en la colonia del Mar, en la delegación Tláhuac, se partió en dos por una enorme grieta. Aunque los trabajos de reconstrucción siguen en esa calle, el problema no es nuevo, pues esa falla ha estado bajo las viviendas de cientos de familias durante 30 años, pero ninguna autoridad ha querido dar solución al problema, denunció José Alfredo Hilario Carrión, jefe de manzana y vecino de la calle Camarón. El abandono de las autoridades de la delegación Xochimilco hacia los habitantes de San Gregorio agrava la situación, ya que no es un tema coyuntural por el sismo. Por el contrario, los daños del temblor solo han agudizado la problemática de pobreza, desigualdad e irregularidades en la tenencia de la tierra que desde hace décadas padece esa población. Los daños en algunas viviendas no son nuevos y no se generaron precisamente por el temblor. En otras, las averías dejadas por el movimiento telúrico se debieron a que las edificaciones se hicieron de manera irregular o deficiente. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Hola, hola. En México hay derechos humanos. Corrección, se dice desechos humanos. México quiere buenas elecciones. Corrección, se dice elecciones. México ve por la igualdad. Corrección, se dice maldad. México levanta la justicia. Corrección, se dice malicia. ¡Ah, caray! ¡Quiero hablar correctamente! No se dice correctamente, se dice privación de nuestra justicia social. Pues ahí está el cartón de Luis, como siempre, un editorial en poquitas palabras, ¿no? Un cartón en el periódico El Punto Crítico. Muy bueno. Muy bueno, ¿no? Sí. Miguel Muñoz, César Ramos, que me acompañan, como siempre, en esta mesa de trabajo, ¿no? ¿Cómo estás, Eduardo, amigos del auditorio? Buenas tardes, Eduardo. Bien. Ya tenemos a Raúl Sánchez Carrillo, de oficio reportero. la llegada de Rubiel al PRI del DF. Raúl, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, muy buenas tardes aquí entre reporteros. Hoy, pues lo que son las cosas, dicen que en política no hay nada escrito, y desde luego que se comprueba, cuando Rubiel Ávila Villegas, el exgobernador del Estado de México, ahora resulta que encabezará los trabajos del PRI en la Ciudad de México rumbo al 2018. Enrique Ochoa, presidente del Tricolor, nombró al mexiquense como delegado en la ciudad con funciones de presidente provisional, luego de que el Tribunal Electoral urgió a renovar la dirigencia local del PRI, que encabezó mucho tiempo Mariana Moguel hasta el pasado martes. Pero bien, Ávila Villegas, quien había sido presidente municipal de Ecatepec y hace muchos años síndico, pues ahora regresa a ocupar la presidencia de un partido que en el Distrito Federal materialmente es de membrete. El PRI en el Distrito Federal, luego de que Roberto Campa Cifrián, que fue su presidente, ofreciera 1,000,000 de votos cuando no alcanzó ni siquiera al 1% de ello y perdió todas las delegaciones excepto Tláhuac, es solamente un membrete. En el PRI del Distrito Federal materialmente lavan los Kleenex. No hay para sueldos, no hay para luz. Y vaya que ahí llega precisamente Rubiel Ávila Villegas. El reto no es menor porque, bueno, dice Rubiel Ávila, yo le dije a mi presidente que me pongo a sus órdenes como un soldado más de mi partido para que me asigne una tarea, la región en la que yo pueda servir. Pero Ávila Villegas también tiene un mérito importante. Fue uno de los mencionados como posible candidato o precandidato a la presidencia de la República, pese a que incluso ganó en su partido en el territorio mexiquense, sucediéndolo en el cargo Alfredo del Mazo. Bueno, pero en otras cosas, no cabe duda que la información, que por cierto, una máxima señala que no se da en maceta, siempre tiene cosas nuevas y más después de todos los sucesos y las fechas que se van cumpliendo. Para dar una idea de esto, hay ya un importante avance para que la Procuraduría General de la República haya informado que en cumplimiento a una orden de detención provisional con fines de extradición, esté ya en marcha el que, nada más y nada menos, exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, vaya directamente a una prisión de los Estados Unidos, especialmente en el estado de Texas, por algo que le llaman tipificado penalmente lavado de dinero. Y aquí entre reporteros, Eduardo, nos escuchamos mañana. Gracias, Raúl Sánchez Carrillo. Mire, la llegada de Rubiel, como bien comenta, también va a dejar expectativas, ¿no? Inclusive se comentaba el día de hoy que están buscando a Ricardo Monreal para que se regrese al PRI como candidato a la jefatura de gobierno. ¿Hasta dónde crees que llegue Miguel Muñoz? Mira, aquí hay un dato que inclusive platicando en la mañana con algunas fuentes periodistas me decían que a veces para ganar tienes que perder, y eso pasa en el caso de Rubiel Ávila Villegas, porque efectivamente pierde la candidatura presidencial, pero a cambio le van a dar una, le están dando una posición muy interesante, es que el PRI recupere lo más que pueda de la Ciudad de México. Que, y no que es, de hecho no pinta. Y no es caso menor. ¿Por qué? Porque sabemos que desde hace muchos años se la dejaron a la izquierda. Llámese PRD y ahora llámese Morena, como le quieras llamar. Pero finalmente el PRI cede. Fíjate que vi en la mañana un cartón donde pintan a Rubiel Ávila con una bolsa de dinero, ¿no? Y dice, vengo a presentarles el proyecto. Recuperar la Ciudad de México. se me hizo de esas caricaturas que son todo un editorial con la sola imagen. Te lo dice, ¿no? Todo, y además Rubiel Ávila Villegas nunca ha perdido nada, ¿eh? Ojo. Sí, o sea, no está sí. Perdida la situación ahí. Mira, ya tenemos en la línea al maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores. Él es diputado federal por Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Muchas gracias. Saludo al auditorio. Interesados con este tema de que hoy ya se aprobó en las comisiones la ley de ingresos, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, que se hizo un trabajo muy coordinado por todas las fracciones parlamentarias en la Comisión de Hacienda, donde se vieron los puntos más importantes que se pudieran observar en esto, en este estudio del proyecto que nos envió el Ejecutivo. Y en base a la actualización, ya que el Ejecutivo nos lo envió el pasado 8 de septiembre, pues en base a algunas actualizaciones, pues hicieron unas mínimas modificaciones al proyecto original, donde se ajusta a la alza en 43.291 millones de pesos. El presupuesto de ingresos, o sea, que se pretende recibir unos 43 mil millones de pesos más de lo que había proyectado el Ejecutivo. Así es, principalmente es en el movimiento de algunas variables, la alza del tipo de cambio, que se ajusta de 18.10 a 18.40, en base a los estudios de los bancos, del tipo de cambio futuros, y también del tipo del valor del barril de petróleo, que sube de 46 a 48.50. Prácticamente son los dos movimientos fuertes que se hacen, y un poco más de recaudación de impuestos de parte del gobierno federal, ya que habían enviado un proyecto de ley de ingresos bastante conservador, cuando ya a la fecha, al pasado mes de agosto, llevábamos cerca de 150 mil millones de pesos adicionales en tema de recaudación de impuestos, por lo cual se hizo un pequeño ajuste a la alza, que en términos generales, estos tres ajustes llevan un crecimiento de 5.2 billones a 5.279 mil millones de pesos. Prácticamente eso es lo que se ajustó la ley de ingresos, que ahora tendrá que enviarse al área de presupuesto, en donde se va a ver hacia dónde se tienen que ajustar esos 43 mil millones de pesos. Señor diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, vamos a tener que irnos a un corte en un minutito más, pero a mí me gustaría seguir conversando contigo. No sé si me puedes aguantar 3 minutitos, sí, claro, del corte. Sí. Nos queda ahorita 1 minuto y yo te iría planteando 2 asuntos que creo que como sociedad nos asustan mucho. Tenemos la información de que el IEPS, el Impuesto Especial por Productos y Servicios, no va a bajar en las gasolinas, por un lado, y el Impuesto sobre la Renta va a subir por otro. ¿Me permitirías ir al corte y regresamos y nos comentas qué hay al respecto? Claro que sí, con mucho gusto, aquí espero. Bueno, vamos a ir a un corte. Estamos conversando con el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores. Él es diputado federal por el estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y esto que nos interesa a todos, ¿no? ¿De dónde se van a obtener los recursos para transitar 2018 con todas las tragedias que tuvimos en este mes de septiembre, los sismos, las inundaciones, todo lo que hemos vivido? Se necesita mucho dinero, pero ¿aguantamos los ciudadanos otro apretón de cinturón? Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Muy pendientes. Marchas. Confianza en la José Cárdenas informa. Telefórmula ahora en Dish por el canal 354. ¿Sabías que? ¿Sabías que? La palabra taxi significa lo mismo en cualquier país del mundo, ya que es de carácter universal. Esperaste 4 años para ver el Mundial y lo verás en SD. Aprovecha la promoción de Sky hasta fin de año para que disfrutes el Mundial Rusia 2018 en alta definición total. Nunca antes la alta definición había estado a precios tan accesibles. Contrata Sky HD y no te pierdas el Mundial Rusia 2018 en alta definición total, solo por Sky. Suscríbete al 4040-0202 o 01-55-4040-0202. Términos y condiciones en sky.com.mx. Ahora, toda la información, noticias, deportes y entretenimiento está en el canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en el 354 de Dish. No lo olvides, sigue todos los contenidos de Telefórmula. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. XEAIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos, cultura, deportes y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico, información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico, twitter@elpuntocrítico. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM, estamos conversando con el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, diputado federal por el estado de Nuevo León, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Señor diputado, te agradezco mucho que nos hayas aguantado en el corte. La preocupación de los ciudadanos es, ¿2018 viene con más impuestos? No, de ninguna manera. ¿El impuesto sobre la renta no se va a incrementar como se había anunciado? Mira, no. Yo creo que ha habido una malinterpretación. La reforma fiscal del 2013 mencionaba que cuando la inflación acumulada llegara a ser del 10%, se actualizarían las tablas de las cuales se determina el valor de ISR que tenemos que pagar todos los mexicanos. Claro. A su vez, si aumentan el valor de las tablas, nosotros pagaremos menos porcentaje de ISR. Entonces, ahora dependerá del incremento al salario mínimo y a los salarios el próximo año para ver qué tan ajustado quede. Pero ahorita lo que se ajustó es nada más el valor de las tablas, pero en ningún momento ni se aumentaron los impuestos ni la gente va a pagar más impuestos. ¿Qué pasó? Que como te mencionaba hace unos momentos, se incrementa la recaudación de ISR en el proyecto, del proyecto original al proyecto definitivo, por una actualización debido a que hasta el pasado mes de agosto los impuestos tributarios comparados con la ley de ingresos del 2017 lleva por encima más de 150,000 millones de pesos. Por consiguiente, se le puso un mayor número al valor de ISR, pero la gente malinterpretó que eso aumentaría el valor de los ingresos o de los impuestos que pagarían los mexicanos. O sea que las tarifas estas que están establecidas de los porcentajes en los cuales deberán contribuir los ciudadanos no se van a mover, no va a tener un impacto en sus ingresos en cuanto a que tengan que pagar mayor impuesto sobre la renta. No van a pagar mayor impuesto sobre la renta. En caso de afectar el impuesto sobre la renta sería la baja. Es el artículo 152 de la ley del ISR, donde vienen las tablas para determinar el porcentaje de ISR, que termina que es una cuota fija y un porcentaje, lo que pagamos todos los mexicanos como impuesto sobre la renta. Bueno, se ajusta nada más las tablas, pero el primer impacto en el mes de enero nunca sería positivo, o sea, nunca sería de mayor impuesto, sino pudiera ser hasta menor impuesto hasta que se ajusten los salarios de los trabajadores. Entonces, los rumores que empezaron a correr de que se iba a cobrar mayor impuesto sobre la renta para 2018, los descartamos. Por un lado, eso es algo que viene mencionando un partido político que, bueno, a todos ha venido hasta en contra en todas las propuestas que ha venido haciendo el legislativo, y bueno, pues no nos podemos dejar llevar nada más por por el rumor de este partido político. Por los rumores que dejan correr, ¿verdad? Por el otro lado, nos dieron también con el rumor de que ya se había aprobado que no se iba a disminuir el 50% que se le había prometido a la sociedad en los impuestos especiales por productos y servicios. En el caso de la gasolina, que se había hecho la propuesta de que se disminuyera en un 50% esos impuestos. ¿Cómo quedó, señor diputado? Mira, el pasado 31 de agosto la comisión envía un dictamen positivo de que se pueda disminuir el 50% del IEPS a las gasolinas, que ayer, previo a la votación a la aprobación y discusión de la ley de ingresos en la comisión, se puso en consideración, el cual, bueno, pues el PRI y sus aliados no lo mayoritaron en contra. Eso quiere decir que no quisieron que se disminuyera el tema del impuesto especial de productos y servicios para gasolina en un 50%, que es lo que estábamos buscando el resto de los grupos parlamentarios, con el voto a favor del PAN, del Movimiento Ciudadano y de Morena, pero pues no nos alcanzó el tema de la votación. Bueno, no se pudo cumplir entonces la promesa que hiciera Enrique Peña Nieto a principios de sexenio, ¿no?, de bajar los impuestos que se cobran por las gasolinas. ¿Los van a dejar entonces como están para 2018? Así es, en base a, todavía se tiene que pasar a la Comisión de Presupuesto, pero bueno, porque esa era una propuesta de ambas comisiones, de Comisiones Unidas. Entonces se rechazó en la Comisión de Hacienda, pero pues ya no tiene un impacto porque pues al final fue la mayoría del PRI y sus aliados los que no permitieron que todos los mexicanos pudieran pagar menos por su litro de gasolina. Bueno, pues ya vamos perfilando cómo van las cosas. ¿Tú consideras, diputado maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, que esta propuesta de ley de ingresos es la que necesita México, los ciudadanos, para 2018? ¿Es una propuesta justa? Pero definitivamente seguimos insistiendo en que nos estamos quedando cortos en el tema de los ingresos tributarios, porque aunque se hizo un ajuste a la alza, no se ve reflejado lo que ha pasado en los últimos 3 años al menos, donde se ha tenido ingresos superiores a lo que viene siendo la ley de ingresos del año anterior, digo, al de ese año, perdón. El año más malo ha sido 350,000,000,000 de pesos. Entonces el gobierno no quiere ser más acertado con el tema de la recaudación para poder tener algún juego político con ese recurso excedente, aunque entendemos que el artículo 19 de la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria marca bien en qué rubro se tienen que considerar esos ingresos extraordinarios, pero bueno, a la hora que llega la cuenta pública cada año, vemos con claridad que excede el gasto en cada uno de los rubros o de las dependencias del gobierno federal y principalmente en temas de gasto corriente. Y nos preocupa que así vaya a ser este próximo año. Lo vamos a analizar, lo vamos a discutir, pero al final lo que vamos a buscar mucho ahora en la Comisión de Presupuesto, de la cual también soy integrante, es que se haga el mejor gasto posible y que podamos reasignar algunas partidas a temas de inversión. La inflación es un impuesto de facto, dirían algunos, que pagamos todos los ciudadanos, querramos o no querramos. ¿La están proyectando en un 10% para 2018 o, en tu percepción, señor diputado, crees que pueda disminuir? No, el proyecto de presupuesto, digo, de ley de ingresos, lo que estaba contemplando en 3.5%, el cual creo que es muy optimista, porque ya va este año vamos en 6.5%. Pero bueno, los últimos 2 meses hemos visto que la inflación ha sido menor a lo que se estimaba, entonces esperemos que el resto del año tenga un comportamiento similar para que así podamos llegar al 3.5 o estar cerca del 3.5, que es lo que está marcando la proyección económica para el 2018. 5.2 billones de pesos para la recaudación que sin lugar a dudas se llevará al gasto, viene representando casi un 20% más de recaudación con respecto al año 2017, ¿no? Si mal no recuerdo, fueron 4.8. 4.88 el año anterior, y pues ahora son 5.2. ¿Crece entonces en un 10%? A 5.28, sí, es más o menos un 10% más el tema de los ingresos del gobierno federal. ¿Esto realmente, diputado, está dado en mayor recaudación o se debe al incremento del valor del precio del petróleo? No, principalmente a los ingresos tributarios que se han venido incrementando a partir de la reforma fiscal, que bueno, pues vemos como cada vez más pagamos más impuestos todos los mexicanos. Pero desgraciadamente, más allá de estos ingresos, que estamos viendo un buen porcentaje de crecimiento de la ley de ingresos o del dinero que va a tener el gobierno federal en sus manos el próximo año, que desgraciadamente no están bien asignados. Se gasta principalmente en programas sociales, en programas clientelares para el gobierno federal, que luego lo utiliza políticamente en los procesos electorales, y desgraciadamente no vemos un crecimiento o un impacto del gasto del gobierno federal en el crecimiento económico. En los últimos años, el impacto del gasto del gobierno federal en el tema de inversión que lleve al crecimiento económico ha sido casi cero, lo que ha colaborado el gobierno federal, y todavía el año pasado fue negativo. Entonces, eso no es, pues, no es lo que estamos buscando como país. Es por ello que insistiremos mucho en la Comisión de Presupuesto que se reoriente el gasto y que se pueda poder asignar mayores cantidades de recursos, principalmente en estos 43,000 millones de pesos que se pudieron conseguir adicionales, que vayan específicamente a rubros de inversión. Pues bien, diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, te agradezco infinitamente. Concluyendo la situación, ¿son infundados los rumores que se corrieron de que se iba a subir el impuesto sobre la renta y que se iban a subir el precio de las gasolinas y que la inflación iba a rondar sobre un 10%? Así es una actualización en las tablas que cualquier contador pudiera verificar, donde al momento de actualizar la tabla, pues bueno, cada uno, el primer impacto va a ser negativo porque están subiendo el valor de las tablas. Yo sigo ganando el mismo salario, pero suben el valor de los parámetros de las tablas, entonces yo me colocaría en un parámetro inferior, y ya posteriormente, con la actualización de los salarios, que cada empresa tiene su propio mes para aumentarlos, y también los mismos porcentajes, entendiendo que hay un factor de mínimo, como salario mínimo, el aumento del salario mínimo, ahí se podrá volver a ajustar y puede estar muy cerca a lo que se está pagando hoy. Bien. O por inferior a lo que se estaría pagando hoy. Te agradezco muchísimo, diputado Carlos Alberto de la Fuente Flores, por habernos tomado la llamada y aclarado estos puntos que nos traían ya locos de cabeza. Muchísimas gracias. Te agradezco bastante. A tus órdenes. Es el maestro Carlos Alberto de la Fuente Flores, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Lo invito a que nos escuche el día de mañana por esta misma frecuencia. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hay quien busca ahorrarse unos pesos y quien siempre busca lo mejor. Hay quien busca ofertas del momento y quien persigue valor por su dinero. Ven a Subaru, maneja una Impreza, una Forester o una XB y decide. Tecnología, calidad y seguridad japonesa. Visita ya a tu distribuidor y sorpréndete. Subaru, Confidence in Motion. Escuchaste bien. Cumplimos 86 años escuchándote. Grupo Fórmula, celebrando 86 años de abrir la conversación. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Celebra